Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Carlos Ulanowski. Cultura y espectáculos. Marco Cittadini. El País al Día. Pedro Brieger. Política Internacional. Lucía Capozzo. Sociedad. Jorge Mancinelli. Economía. Javier Vicente. Deportes. Omar Quiroga. Humor. Tati Almeida. Derechos Humanos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. Es la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, pero no estoy solo en esto. Cuento con un equipo de lujo que, como todas las tardes, comienzo a presentar de izquierda a derecha. Hola, Agustina Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes. Bueno, la Presidenta de la Nación viaja a Venezuela para la inauguración de la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Nos vamos a ocupar de eso en un ratito y también estaremos hablando de algunas novedades, como por ejemplo, que a partir de mañana, con la tarjeta SUBE, si no funciona o si el servicio que tenés que tomar no lo tiene habilitado, viajás gratis. Una importante puesta en funcionamiento del programa SUBE, entre muchos otros temas, como por ejemplo, la carpa docente que se estará poniendo en la ciudad de Buenos Aires. Marco Cittadini. Muy buenas tardes a todos. Hoy la presidenta cierra la 59ª convención de la Cámara Argentina de la Construcción, pero hubo muchos discursos en el día de hoy y muchos que están vinculados a la interna de la Central de Trabajadores, a la CGT. Estaremos hablando de eso. También estaremos hablando de la política en la provincia de Buenos Aires, del peronismo en la provincia de Buenos Aires y algunas cosas que va ordenando Gabriel Mariotto, el vicegobernador de la provincia. Maestro Carlos Ulanowski. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, compañeros. A las 6:30 de la tarde, el gobierno de la provincia de Buenos Aires va a homenajear a Osvaldo Bayer con motivo de cumplirse 90 años de las luchas de peones rurales de la Patagonia. Van a hablar en ese acto Mario Porto, Gustavo Marangoni y Eduardo Anguita. Y a las 7 de la tarde, en el ciclo El humor no es chiste, diserta el maestro Santiago Varela, junto con Conrado Geiger. Esto será en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, con entrada libre y gratuita. Y para que nuestros oyentes vayan al cine, hoy tenemos 3 pares de entradas para ver la película Las Acacias, un film realmente muy conmovedor, argentino, de Pablo Giorgelli. Así que, bueno, estas son las entradas para los oyentes que tengan ganas de ir al cine. Gentileza de Distribution Company, gracias a Analía Díaz. Alicia Cuniverti, ¿cómo estás? ¿Cómo va, chicos? Muy bien. ¿Cuáles son los teléfonos? 4999-8700 para que se comuniquen nuestros oyentes y participe por estas entradas. Y también a través de nuestro Facebook. Mañana es hoy. Los demás oyentes de provincia, 0810-222-0870, para que también se comuniquen con nosotros. Muchas gracias, Cuni. Y presento al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente con las noticias deportivas en Mañana es Hoy. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos en esta semana muy intensa en lo deportivo, porque tenemos una semana que va a ser la antesala de un nuevo campeonato para Boca y donde al mismo tiempo se juega el futuro de la institución Xeneize por los próximos 4 años con las elecciones muy disputadas que tenemos el próximo domingo en la entidad Xeneize, donde al mismo tiempo también se anuncia el regreso de Riquelme para dar la vuelta olímpica en Boca Juniors el domingo frente a Banfield. Por otro lado, Vélez se la juega. Esta noche enfrenta a la Liga Deportiva Universitaria de Quito como local a las 21:15. Tiene que revertir el resultado de 0-2 con el que salió de la ida allí en Quito para jugar la final de la Copa Sudamericana. Así que noche de Sudamericana con Vélez de protagonista. También se están jugando partidos de la Copa Argentina, que en el día de mañana va a ser televisada, abierta, gratuita y para todos. Y tenemos la final de la Davis en España. El próximo fin de semana ya están todos los preparativos en Sevilla. Se juega en el estadio de polvo de ladrillo de la Cartuja, Argentina-España, la gran final de la Davis. Bueno, y me toca a mí dar una mala noticia. Ha fallecido Guillermo O'Donnell. politólogo, aparte el padre de María O'Donnell y de Santiago O'Donnell y hermano de Pacho O'Donnell. Les mandamos un beso gigante, un abrazo a toda la familia. Y lo que es la vida y la muerte, Roberto, porque hoy cumple años Juan Alberto Badía, que superó un trance de salud bravísimo. Le mandamos una felicitación desde acá. Un abrazo grande, Juan Alberto. Y si les parece, nos vamos a la primera entrevista de Mañana es Hoy. Está en línea el canciller Héctor Timerman, a quien le vamos a preguntar sobre el viaje de la presidenta a Venezuela. ¿Qué tal, canciller? ¿Cómo le va? Roberto Caballero y todo el equipo de Mañana es Hoy lo saluda. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes a todos. Bien, buenas tardes. A ver, la primera pregunta es, ¿qué expectativa hay en relación a este viaje de la presidenta? Ah, es un viaje muy importante. Primero porque tiene... hay varias actividades en pocos días, ¿no? Y varias actividades que tienen mucha importancia para la política exterior argentina. En orden cronológico, digamos, empieza con una reunión bilateral con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, donde se van a hablar sobre todos temas, bueno, políticos como siempre, y también comerciales, y se les va a sumar un área de tipo social, o sea, vamos a darle asesoramiento sobre temas sociales al gobierno venezolano, basado en toda nuestra experiencia en desarrollo social de los últimos años, ¿no? Que, como usted sabe, es muy apreciada en varios países, y Venezuela nos ha pedido que colaboremos con ello. Así que creo que tiene una importancia en el sentido de Argentina cooperando con otros países en áreas en las cuales pudimos desarrollar políticas importantes y exitosas, como en el área de desarrollo social. Por supuesto, después va a tener una bilateral con la presidenta Dilma Rousseff, que, como sabes, es nuestro principal socio político y comercial, con lo cual hay temas que van desde lo nuclear hasta lo comercial. Bueno, son temas, hay todo tipo de temas con Brasil, y seguramente son reuniones muy ricas, muy enriquecedoras, que profundizan la relación con, ya le digo, con quien es nuestro principal socio de todo tipo, sí, y con quien hemos construido una relación digamos, más que estratégica, de amistad, entre que hacía muchos años que no se veía entre países como la Argentina y Brasil. Tal cual. Y después hay dos cumbres, una de UNASUR y otra de CELAC. CELAC es una organización nueva, es un nuevo organismo donde va a reunir a todos los países de América Latina y el Caribe. Es un largo sueño que se inicia en toda una corriente latinoamericanista de la historia y de la política, y esta es la primera vez que vamos a conformar un grupo de reflexión, un grupo de políticas activas, de integración con los países del Caribe y con toda América Latina, digamos, donde gente que compartimos toda una historia y un presente, y que hemos compartido, o sea, una misma idea sobre lo que tiene que ser el desarrollo, la equidad social, vamos a poder implementarlos. ¿Cuál es la diferencia con la OEA? Bueno, ¿quiénes lo conformamos? Ajá. Esta es una organización de América Latina y el Caribe, nada más. O sea, no está Estados Unidos. No, y Canadá tampoco. Está Agustina Díaz acá, que le quiere hacer una consulta. Y creo que es muy importante la integración del Caribe. América Latina, digamos, hace bien el mirar hacia el Caribe, y el Caribe hace bien el mirar hacia América Latina. Juntos somos más. Tal cual. En la CELAC está Cuba, ¿no? Sí, en la CELAC está Cuba. Agustina Díaz. ¿Cómo le va, canciller? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Quería preguntarle por cómo van a convivir estos organismos, la UNASUR por un lado, la CELAC por otro. Son distintas, sí. Son distintos. O sea, primero, la UNASUR es solamente América del Sur, y tenemos temas muy propios de nuestra región, temas de energía, por ejemplo, temas de defensa, temas de integración económica a un nivel mucho más profundo, ¿no es cierto?, que lo que va a haber en el CELAC. El CELAC es una especie para tratar temas más regionales, pero ya le digo, incluye el Caribe, incluye México, incluye Centroamérica. tiene otro tipo de estructura y son otros los temas que van a tratar, ¿no? ¿No es cierto? También incluye, está el Mercosur, y sin embargo cada una de estas organizaciones ayuda a un proceso de integración, que cada una en su lugar, cada uno con sus temarios, sí. Hay comisiones que se ocupan de integración económica, integración social, como le decía recién a Roberto Caballero, o sea, el tema social es un tema muy importante, donde la Argentina ha aportado valiosa información de todos los demás países. Hay temas sobre defensa, por ejemplo, la sustitución de importaciones en la región, digamos. Antes teníamos el concepto de la sustitución de importaciones era solamente a nivel nacional, pero también hay algo que es verdad, nosotros podemos venderle a América Latina productos que América Latina compra en otras partes del mundo, claro. Y a su vez podemos comprarle a América Latina productos que compramos tradicionalmente en otros países del mundo. Lo importante sería que esa sustitución de importaciones se dé a nivel regional. Claro, eso lo planteó la presidenta en la UIA, ¿no? Dijo el comercio intrarregional como una, digamos, de las políticas para enfrentar la crisis. Bueno, nosotros estamos mundial. Terminando ahora de hacer todos los estudios sobre cuál sería la, o sea, todo lo que podemos nosotros comerciar entre países de la región que estamos comerciando con otros países. Uh-huh. Es algo que me parece importante y esto surge de las discusiones que se han dado, por ejemplo, en UNASUR, que se han dado en las preparatorias de la CELAC, en el MERCOSUR. O sea, pero son distintos procesos de integración. Nosotros no podemos pretender tener la integración con América Central que tenemos con el MERCOSUR, porque son distintas historias, o sea, claro. Distintos procesos, distintos tiempos. Pero son caminos que vamos construyendo. Son caminos que van construyendo una idea que existe hace muchos años y que por motivos de quien detenta el poder, digamos, en la región durante cada una de las décadas, se ha ido atrasando. Claro. Canciller, y por lo que representa históricamente también importante la integración de Cuba, ¿no? En un organismo distinto de toda América Latina, con Cuba y sin los Estados Unidos y Canadá. Bueno, Cuba, sí, Cuba tiene un rol importante, es un país muy solidario, es un país con el cual en las organizaciones internacionales y multilaterales como esta ha tenido siempre un rol muy constructivo. Es como usted lo dice. También tenemos el tema de Malvinas, que es un tema que es muy, muy, digamos, que se trata con mucha seriedad y mucho respeto hacia la necesidad de obligar a Inglaterra a que negocie, ¿no?, finalmente con nosotros. Hay temas sobre explotaciones sobre nuestros recursos energéticos o nuestros recursos naturales, o sea, la defensa de esos recursos, la necesidad de que el suelo sea para nuestras regiones, o sea, la explotación del suelo. Hay un montón de temas que en general en organizaciones en las cuales hay extrarregionales, o sea, no se tocan o son contradictorios. Claro. En cambio acá tenemos todos un mismo objetivo y se da es un momento único en América Latina en la cual prácticamente tenemos un acuerdo tácito sobre todos los temas que están en discusión. Uh-huh. Nosotros tenemos que aprovechar este momento para tomar decisiones que nos juntos podamos aprovechar una situación en la cual todos los países de América Latina están pasando por una muy buena etapa de desarrollo y potenciarla. Claro. En la unidad. Claro. ¿No es cierto? Si usted ve cuánto crece la Argentina o cuánto crece Uruguay o cuánto crece países de como Perú, uh-huh. digamos, mucho más vamos a crecer si trabajamos juntos, por ejemplo, que estoy hablando de sustitución de importaciones o en la apertura de que nuestras empresas tengan prioridad a la hora de hacer explotaciones industriales en otros países. Uh-huh. Ministro, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Esto está incluso más allá del signo político de los gobiernos de cada país, ¿no? Digo, ¿cómo se hace para construir algo? Hoy hay países de distinto signo político en estas asociaciones de países que usted está mencionando, bueno, ¿cómo se hace para que además esto funcione en el tiempo, ¿no? Primero yo noto que países de distinto signo político coinciden con otros países de otro signo, digamos que todos los países, no importa su signo político, coinciden en la necesidad de construir una América Latina unida, claro, fuerte, claro, e independiente. Claro. Eso todos. Algunos tienen más fuerza para llevar adelante esa política que otros, pero usted sabe que fue una propuesta de Colombia la de buscar mecanismos que protejan a la región de las crisis de Europa y Estados Unidos. Claro. Fue el presidente Santos quien lo ha hecho. Claro. También es verdad que usted podría decir que el presidente Santos tiene una historia, digamos, política o ideológica distinta que la de Chávez. Y sin embargo, usted ve, ayer hicieron la primera cumbre en no sé cuántos años de un país, de un presidente venezolano y un presidente colombiano. Uh-huh. Hay más intereses en común que divisiones. Y eso es algo que también tenemos que aprender todos los latinoamericanos, a convivir con países que en lo teórico tenemos diferencias, pero a la hora de llevar a la práctica políticas de unidad, estamos todos juntos. Tal cual. Canciller, lo tengo acá y le quiero preguntar, porque yo sé que usted fue testigo directo del encuentro entre Cristina y Obama, y la presidenta el otro día comentaba que en un momento le dijo cómo podía ser que Estados Unidos no comprara limones argentinos cuando la Coca-Cola sí compra limones argentinos. ¿Qué más se puede decir de esa reunión? Fue una reunión muy, digamos, correcta, de donde se habló... donde se escuchaba, nos pudimos escuchar cada uno lo que tenía para decir. Es algo que es cierto, o sea, los presidentes en general no tienen esta oportunidad de llevar, de escuchar directamente del otro cuál es la situación o cómo se ve la situación de cada uno de los dos países, cómo se ve desde la Argentina la relación con Estados Unidos. Eso fue algo que la presidenta se lo pudo plantear y creo que es importante para el presidente Obama, así como para la presidenta, escuchar del otro directamente cuáles son las necesidades o las inquietudes. No está solamente el tema de los limones, también nosotros tenemos un déficit muy grande con Estados Unidos, de 4.000 millones de dólares. Sin embargo, si usted lee algunos matutinos porteños, aparecen como que nos están por castigar con una quita de unos beneficios de 30 millones de dólares. Claro, sí. Y, sí. Bueno, esos son los temas que pareciera ser que son incomprensibles, ¿no? Como a alguien le van a castigar con 30 millones de dólares cuando tiene un superávit de 4.000. Claro, cuando ya estás castigado en 4.000. Claro, o sea, ¿por qué nosotros deberíamos seguir comprando en empresas americanas si efectivamente son ellos los que tienen el superávit? Uh-huh. O sea, que ahí está el tema. Entonces, digo, bueno, está bien. O sea, quédense con los 30 millones de dólares y yo agarro, me llevo esos 4.000 de déficit y los pongo en América Latina. Uh-huh. O sea, hay un montón de esos temas. Fue una reunión muy, muy amena, digo yo, de muchos temas, ¿no? Donde me gustó ver que el presidente Obama tomaba nota de varias de las cifras que le daba la presidenta argentina. Uh-huh. Y en definitiva creo que encuentros como este son positivos para la relación. La Argentina tiene una buena relación con Estados Unidos. Siempre digo que es una relación buena si uno deja de leer ciertos matutinos. Uh-huh. Pero es una relación que ha tenido, por ejemplo, la Argentina ha sido elegida por Estados Unidos para ser el primer país de América Latina que construya un satélite y que se ha puesto en órbita por la NASA. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso es un tema de mucha confianza y de mucha seguridad, no solamente en nuestra ciencia, por supuesto, y en nuestra tecnología, pero también mucha confianza en el país. Se está uh-huh. poniendo un satélite que es el primer satélite que desarrolla todo el tema de estudiar los mares, la salinidad, o sea, hay un montón de información que después es repartida por el mundo. O sea, tal cual. No es solamente información que usa la Argentina, es una información de alta sensibilidad que compartimos con el resto del mundo. Así que de esos temas tenemos mucho. Después tenemos temas también que son menores, que hacen algunas veces a temas doméstico de los Estados Unidos, a los lobbies, por ejemplo, hay un lobby muy fuerte de los fondos buitres, como usted sabe, que sumados a los fondos, a los lobbies agrícolas, han impedido que entre la carne y los limones argentinos. Uh-huh. Es un tema que para ellos es muy menor, en términos de cantidades, pero que impiden que, por ejemplo, en Tucumán haya miles y miles de puestos de trabajo que se podrían ganar si se abre el mercado de limones en Estados Unidos. Tal ¿no? cual. Ahora, pareciera ser un tema menor, pero es un tema que yo he llevado siempre, desde el primer día que fui embajador en Estados Unidos, más el primer día planteé ese tema como ejemplo muchas veces de una política que nosotros decimos es inconducente, porque ¿qué le importa a Estados Unidos si entran un par de millones de dólares más de limones de alta calidad encima? Uh-huh, y que cual. Eso y eso crearía puestos de trabajo en la provincia más pobre de la Argentina, uh-huh. y una provincia que realmente ha hecho un esfuerzo impresionante para desarrollar una industria que no existía, que era la del cultivo del limón. Tal cual, tal cual. Canciller, lo tengo aquí a Carlos Uranovsky, que lo quiere saludar. Ah, sí, cómo no. Hola, canciller, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien, bien. No, simplemente quería aprovechar para preguntarte si puedo poner en mi currículum que tuve que ver con tus inicios. Podés poner que fuiste mi primer jefe. Y hacete cargo. No, pero la verdad que llegaste muy lejos. Bueno, no. Mejor vuelvo. ¿Cuántas millas? Si estoy muy lejos, vuelvo. Como diría Troy, ¿a dónde me fui? Si nunca me fui yo. No, un saludito, nada más. Bueno, Carlos, un abrazo muy grande para vos. Igual. Canciller, le agradecemos mucho esta charla en la víspera del viaje. Un abrazo. Bueno, era el canciller Héctor Timerman comentando las alternativas del viaje que inicia la presidenta a Venezuela, comentando también que es la CELAC, el encuentro que va a tener con Hugo Chávez, donde Argentina va a tratar de asistir en materia social a Venezuela, y también la importancia de que se haya sumado a esta CELAC el Caribe, ¿no? Digo, el Caribe, digo, hasta ahora, en lo que era UNASUR, no estaba presente, y va a estar presente ahora en este nuevo, ¿qué sería? Digamos, organismo. Este nuevo organismo, una superestructura, que, digamos, a diferencia de la OEA, no tiene la presencia de Estados Unidos y de Canadá. No, quería decir que, para develar ese misterio, esa intriga, yo trabajaba en La Opinión y Timerman era un adolescente, tendría 16, 17 años, y el padre, que era el dueño de Jacobo Timerman, me pidió que yo lo tuviera a su cargo, cosa que hice durante varios meses. ¿En qué sección estaba, Nula? Yo estaba en espectáculos, y él en que cultura. Estaba, y él trabajaba con vos. Sí. Está muy bien. Estuviste muy bien, Lula, que le recordaste al canciller que vos fuiste su primer jefe. Claro. Estuviste perfecto. Entendelo. Eso no cambia nunca, le tendrías que haber dicho. Sí. O sea que el presidente de la CELAC tendría que ser Ulanovsky. Por si se lo había olvidado, Timerman. No, estuvo bien, Lula. No, Timerman no se olvida de nada, ¿eh? Tiene una memoria prodigiosa. 6:29, me voy con Charlie Zuboski detrás del vidrio. Perdón. Y seguimos en un ratito. Y mirá si el tipo decía, perdón, no recuerdo. Hubiera sido una situación muy extraña. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Cortitas, Vicenzo, tenemos. Bien, porque se están jugando partidos de la Copa Argentina, donde Defensa y Justicia en este momento le está ganando a Tigre, a uno de los equipos de primera división, 1-0. Tigre juega con suplentes. También están jugando en Santa Fe, Newell's Old Boys con Patronato. Después vamos a estar repasando los partidos que van a ser televisados en la jornada de mañana de estos 32avos de final de la Copa Argentina. Y hay gol de Messi también. Golazo. Como siempre, Messi se anota en la Liga de España, donde está adelantando su partido de la 17ª fecha al Barcelona, que se va rumbo a Japón a jugar la Copa Mundial de Clubes. Le está ganando por 4-0 al Rayo Vallecano con un golcito de Leo Messi. Qué lindo, un equipo de fútbol que se llama Rayo Vallecano. Exacto. 6:30, nos vamos a las noticias en la voz de Silvia Mila, Graciela Almada. ¿Cuándo volvemos? Mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 5 décimas, la sensación térmica 29 grados 3 décimas, humedad 66%. Juliana Di Tullio consideró que la ley de cupos permitió una mirada distinta en el Congreso. En la Cámara de Diputados realizaron un acto homenaje por los 20 años de la sanción de la ley de cupos femenino, que establece que debe haber un 30% de mujeres en las listas a cargos electivos. Participó la diputada del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, esto decía. También lo que hizo fue cambiar a la sociedad y dio discusiones la Cámara a partir de la posibilidad de que las mujeres tengamos una representación más significativa que la que tenemos en la sociedad. Digamos, somos más del 50%, pero teníamos pocas posibilidades de entrar en la Cámara, con lo cual estos 20 años han sido un avance enorme. Hoy tenemos casi el 40% en ambas cámaras, casi paridad en ambas cámaras de mujeres y varones. Y eso significaba en la vida cotidiana de cada una de las mujeres un avance muy significativo en términos de adquisición de derechos y de conquista de derechos y de ejercicio de derechos. Pero también lo que hizo fue una sociedad más equitativa, una sociedad más justa, y también una apropiación del ejercicio de poder en lo femenino muy impactante y muy importante. De hecho, hoy tenemos por primera vez no solo una mujer presidenta, sino una mujer reelecta por primera vez en la historia de los argentinos, de las argentinas y de la región. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Los maestros de la ciudad realizarán una huelga en rechazo a la iniciativa macrista sobre el estatuto docente. Los docentes de la ciudad de Buenos Aires irán al paro el próximo jueves y se van a movilizar hacia la legislatura para manifestarse en contra del proyecto de eliminación de juntas de clasificación docente que el macrismo intentará ese día transformar en ley. Además de la propuesta del PRO, hay otras dos similares presentadas por los diputados Olevalla de la Coalición Cívica y Kravet del Bloque Peronista. Ambos son legisladores salientes que intentan mediar en el conflicto con propuestas propias que no son bien recibidas por los gremios, como lo señala Ana Ríos, de la Comisión Directiva de UTE, gremio que aglutina a 8.000 de los 42.000 docentes que tiene la capital federal. No acordamos ni con el proyecto PRO ni con otros proyectos, que aunque parezcan más suaves o más delicados, intentan apuntar al mismo nudo. Porque el nudo no es discutir si tenemos muchas juntas o pocas juntas, sino qué tipo de representación tenemos los docentes y qué le hacen las juntas, qué poder tienen las juntas. Tengamos en cuenta que la junta de clasificación y el estatuto del docente que las cree, las legitima, deciden toda la vida laboral de un docente, desde la primera suplencia de un pibe recién recibido hasta la jubilación, todo está en el estatuto y lo dirimen las juntas. Este martes el gremio UTE instaló una carpa frente a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Mañana se van a sumar los docentes que están aglutinados en el gremio ADEMIS. En Buenos Aires, Claudio Leveroni para Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal, temperatura 27 grados 5 décimas, la sensación térmica 29.3, la humedad 66%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Comienza espacio publicitario. Vení a disfrutar de una noche de tango diferente. La Orquesta Victoria junto al dúo Fuertes Barnerín. Todos los lunes, 22 horas, en Café Vinilo. Gorriti 3780. A toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 34 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Editorial Sudamericana presenta el nuevo libro de María Seoane, El Enigma Perrota, de Hijo del Poder a Informante del ERP, la historia secreta del dueño del cronista comercial desaparecido por la dictadura militar. Encontralo en todas las librerías del país, disponible en ebook. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. ¿Escuchaste a la RIA? Swing. Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Bueno, ¿esto les causa intriga, esto que están escuchando, este pianito que están escuchando? Sí. La verdad que parece un chiste digno de Johann Sebastian Mastropiero, el de Le Luthier, pero es en serio, ¿eh? En serio. Desde hoy a las 10:30 de la noche hasta mañana a las 8:30 de la noche, o sea, durante 22 horas sin parar, 88 pianistas de todas las especialidades, como Gabriel Senanes, Ernesto Jodos, Carmen Valiero y 85 más, interpretarán en la sala Casa Cuberta del San Martín la obra para piano Vejaciones, que el francés Eric Satie compuso en 1893, en compuesta, según algunos, como tributo de amor para la pintora Susan Baledón y, según otros, para la secta religiosa Rosa Cruz. Este hombre, Satie, era un excéntrico, un burlón bohemio, muy cuestionado en su tiempo, pero admirado después, y esta obra para piano tiene la característica de tener unos muy pocos compases, pero su autor dejó encargado a la posteridad que sus 153 notas debían repetirse 840 veces. Entonces, por eso es que van a interpretarlo, reinterpretarlo y recontra reinterpretarlo 88 pianistas de aquí. Una de las características de Satie como compositor es que sus obras son de corta duración, pero que por las repeticiones casi obsesivas alcanzaban finalmente una duración razonable. Ya en el año 2001, en el actual IUNA, se interpretaron las Vejaciones durante 7 días ininterrumpidos, y un récord que seguramente debe haber ingresado al libro Guinness. Satie, que fue un personaje de su época, y durante casi 30 años se ganó la vida tocando el piano en cabarets de París. Y ahora vuelve a ser interpretado aquí en Buenos Aires. Escuchamos un poco más esta obsesiva reiteración. Así es. Prácticamente todo el tiempo, son apenas 153 notas. Algún pianista puede dar cuenta de que es realmente muy poco. Y cuando la producción me contó que lo habían encontrado, me lo contó con lágrimas en los ojos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Carlos Ulanowski, Cultura y Espectáculos. Compañeros, una pregunta sobre la CELAC. Soy Jorge de San Miguel. ¿Está Puerto Rico incluido en la CELAC? Un abrazo. Roberto, qué lujo la entrevista que hiciste. Qué lujo el canciller Timerman. Y bueno, Carlitos, qué alumno, ¿no?, que formaste. Una eminencia. Me alegro mucho por la integración latinoamericana y del Caribe, la reunión que va a haber en Venezuela con todos los presidentes. Soy Marisa de Chacabuco. Sí, mi nombre es Asunción y yo llamo para informar que este viernes 1 de diciembre será votada en la legislatura porteña la modificación del artículo 83 del contravencional que protege a quien trabaja en la vía pública. El planteo nos convierte a todos en infractores, inclusive a nosotros, trabajadores de la cultura, que somos, como yo, artesanos, nos convierte en infractores. Llamado este a la conciencia, y nos sumamos a la protesta contra todo avasallamiento a nuestros derechos democráticos este viernes 1 de diciembre. Muchas gracias. Habla Angélica de Ramos Mejía para felicitar a la radio pública y al señor Roberto Caballero, que la verdad que es completísimo toda la explicación, es un hombre muy inteligente y que habla a favor, porque tenemos una presidenta de lujo, una estadista, una mujer que trabaja como nunca hemos tenido, y todavía hay gente que la critica, por Dios. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, muchas gracias en serio por comunicarse. Y a ver, ahí estuvimos averiguando, en la CELAC no está Puerto Rico. Recordemos, Puerto Rico es un estado asociado a los Estados Unidos, pero sí hay una movida importante dentro de Puerto Rico para que se incorpore a la CELAC. O sea que cuando estuve en Cuba en julio de este año, por todas las calles de Cuba había en las paredes pintadas que decían 20 o 25 años, no recuerdo bien, de amistad o de colaboración Cuba-Puerto Rico. Entonces les pregunté a la gente con la que estaba conversando por ahí cómo era esa cuestión, por esto mismo que vos decís, Puerto Rico es un Estado asociado a los Estados Unidos. Y me decía que en realidad hay muchas organizaciones políticas y civiles que tienen esta cooperación, esta colaboración con el pueblo cubano y que tienen una mirada muy parecida de lo que tiene que suceder en el Caribe. Bueno, estas son las que están haciendo fuerza para que Puerto Rico forme parte de la CELAC. De hecho, el Frente Socialista de Puerto Rico reclamó a la CELAC la integración de su país y dijo justamente que lo que quería es que por lo menos pueda haber algo así como una comisión que vaya como observadora a esta reunión de inauguración de la CELAC con el objetivo en algún momento alcanzar la independencia y poder formar parte también de este organismo. Veremos si van. Se está esperando un pronunciamiento de la CELAC en este sentido para, de alguna manera, criticar, ¿sí?, el colonialismo, la situación de enclave colonial de Puerto Rico. ¿Se acuerdan de Calle 13? El cantante de Calle 13. Bueno, él es uno de los que aboga por la liberación, ¿sí?, de Puerto Rico, la independencia del yugo colonialista, en este caso de los Estados Unidos. Pero bueno, seguramente son cosas que se van a discutir en el marco de la CELAC y seguramente forman parte de una agenda de futuro, ¿no?, de toda la región. Recordemos que hasta hace un tiempo atrás, no mucho, 10 años atrás, no había posibilidades de este tipo de reuniones donde Estados Unidos y Canadá se mantuvieran al margen, ¿no?, o fueran marginados, claro, y que la discusión se centrara en los problemas claramente regionales. Y sobre todo en este contexto de crisis, lo explicaba bien el canciller, donde el comercio intrarregión tiene que crecer, y no solamente comercio intrarregión, también tiene que crecer las relaciones bilaterales entre los países. Yo creo que buena parte de los prejuicios entre una cosa y la otra se terminan limando a partir del diálogo, ¿no?, y de comprender realidades que a nosotros a veces nos resultan un poco ajenas, pero que forman parte hoy, porque hoy uno está informado de todo lo que sucede. Por ejemplo, yo a usted le digo Perú. Ustedes saben que en Perú, por ejemplo, Ollantumala, hoy que está claramente alineado, digamos, con una visión progresista y de centro-izquierda, que tiene el apoyo de Lula, comparado a lo que había sido en años anteriores, y hay una puja ahí en Perú interesantísima, porque lo que quieren es el Estado recuperar la renta, ¿sí?, gasífera. Y el mayor inversor, y que está en discusión ahora en Perú, es un grupo empresario argentino. Y el Estado, que lo que quiere es, de alguna manera, rediscutir los términos en que se dio la concesión a esta gasífera. Y eso forma parte también de las discusiones bilaterales entre países. Y la mejor forma, como siempre, es cara a cara, ¿no? Recién también decía Timerman esto del encuentro entre Cristina y Obama. Obama. y Barack Obama, ¿no? Es que a veces estas cosas liman diferencias. Yo le voy a decir una cosa que es parte... En especial cuando ocurren en Perú, liman diferencias. Sí, tal cual. No, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, todo el conflicto... Si fuese en Ecuador, las quitan. Sí. Muy bien, estamos a pleno. Deben encontrar la paz. En el Bolivia. Claro, en el norte del país las saltan. Y eso que toman café, nada más. No, pero vos sabías que, por ejemplo, todo lo que fue el conflicto de Bosnia, sí, el conflicto por la ex-Bosnia, sí, en realidad, el conflicto con nuestro hermano país de Uruguay, se resolvió por decisión de los dos presidentes cara a cara. Sí. Y las veces que hicieron falta, viajó uno hacia Montevideo o el otro viajó hacia Buenos Aires y limaron las asperezas, porque a veces las cancillerías tienen funcionarios de carrera que vienen de otros gobiernos, de otras ideologías, y algunos no comprenden, ¿sí?, hacia dónde está apuntando la región en este momento. Marcos. Anda con una argentina, el cantón de Calle 13. Digo, no sé si les importa, pero tenía que venir a cuento. Nos Soledad importa mucho. Soledad Fandini. Sí. Impresionante. Sí. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar, donde podés escuchar y descargar los audios de la mediateca, recitales del auditorio, informes de investigación nacional, capítulos de secretos argentinos, momentos de nuestra historia, radioteatros y muchas cosas más. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Ahora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 46 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Las voces del día están aseguradas en una radio. Por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Sí, volviendo al tema de la CELAC, la verdad que sería bueno que haya un pronunciamiento en contra del bloqueo a Cuba, ¿no? Dentro de la CELAC, me parece que es uno de los pronunciamientos esperados. Ha llegado a nuestra mesa de trabajo el profe Jorge Manchinelli con su habitual columna de economía. ¿Qué hacemos, Manchi? ¿Compramos aceite de oliva o dólar? Vamos. A mí, yo prefiero el aceite de oliva porque tiene vitamina E, es antioxidante y a mí me gusta muchísimo con ajo y perejil. Y no le digo nada con albahaca y queso. Ah, mire usted. Bueno. Así que, bueno. Pero usted estaba hablando, caballero, sí, de un tema que ha cobrado y en los últimos tiempos, gracias a decisiones políticas, el lugar que le había sido oculto. Usted habló del hecho de que los estados, a través de sus jefes de estado, tienen la responsabilidad porque tienen la capacidad, tienen la posibilidad de generar acuerdos entre países que van mucho más allá y muy por encima del el funcionamiento de los acuerdos que puedan hacer dentro de los mercados. Es decir, hay situaciones que van desde las inversiones compartidas, negocios comunes, ¿sí?, emprendimientos, proyectos, pero si no está la decisión política de los jefes o las jefas de Estado de llevar adelante esto o se complica o por ahí no se hace. No quiere decir lo que voy a comentar ahora que haya algún tipo de acción de los estados de Argentina y de Brasil o de las conducciones políticas de Argentina y Brasil en esto, pero ha ocurrido un hecho que no podemos dejar de considerar, de tener en cuenta. Techin se ha quedado con el control, el paquete accionario de control de UCI Minas, la principal productora de aceros planos de Brasil. Es una enorme empresa, tiene una capacidad de producción de 9,5 millones de toneladas de acero por año. El consumo de Brasil es aproximadamente 3 veces más eso y tiene 30,000 empleados. Está integrada verticalmente y va desde la extracción de hierro en minas propias hasta la fabricación de autopartes. Bueno, Techin compró el 27% de las acciones con derecho a voto por el 43%. Entonces, de esta manera pasa a tener como socio estratégico a la japonesa Nippon Steel, pero la conducción la va a tener Techin. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que después de aquella experiencia que fue frustrante para las partes, para ambas partes de la empresa argentina Sidor en Venezuela, ¿sí?, Techin vuelve a posicionarse en América del Sur y de una manera muy fuerte. Todo esto se hace desde una única base territorial que es la Argentina. Y esto va a tener, evidentemente, algún tipo de consecuencias, tanto en las economías conjuntas de Argentina y Brasil, como en la elaboración de políticas comerciales y eventualmente económicas entre todos los países. No le demos a esta compra de la mayoría de votos de uno de los principales grupos, vamos a decirlo así también, en materia de aceros del mundo, de la principal acería de Brasil, vamos a darle la potencia como para que defina nada de fondo. Pero ayuda en esta ida y vuelta que se necesita entre las economías de los países que conforman una región, ¿sí?, para solucionar problemas y para encarar proyectos conjuntos. Y hablando de proyectos, vale recordar el discurso o la conferencia que dio hoy el secretario de Obras Públicas, ¿sí?, en la Cámara de la Construcción con motivo de una convención, la convención anual que se celebra en ese organismo. Simplemente este dato. En el año 2002 se invirtieron 1.000 millones de pesos en obras públicas. En el 2010 fueron 37.000 millones de pesos. Perdón, 2011. Es decir, 37 veces más. Y bueno, esta mayor inversión en obras públicas se registra en obras cloacales, se registra en autopistas y infraestructura sin la cual el país no puede crecer. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Bueno, Roberto Caballero, la patria está en peligro. Es una nueva agrupación constituida por Carapintadas, ex militares golpistas y de la bonaerense, que se ha constituido y ha tenido como residencia el Palacio Municipal de Malvinas Argentinas, con tareas diversas que les iré contando en la medida que me permitan los 30 segundos. Saludos. Para mañana es hoy. Les habla Lilia desde el Tigre de la Isla. Un cariño para todos, una hermosura lo que estoy escuchando, como siempre. Un beso a vos, Roberto, y a toda la compañía. Chao. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Un beso a Lidia. Y sí, ahí en Malvinas Argentinas hay algo raro, ¿eh? Jesús Carrilino parece que, bueno, se recuesta sobre los sectores no demasiado progresistas de la sociedad. Bueno, de hecho, en las últimas elecciones, ¿se acuerda, no? Digo, pegó el salto del kirchnerismo al dualdismo y ahí se están reuniendo, ¿eh? Sectores Carapintadas, el otro día lo denunció Tiempo Argentino. En un rato seguimos hablando de la provincia de Buenos Aires porque tiene nuevo ministro de Asuntos Agrarios. Pero en un ratito, porque ahora nos vamos a la casa de la provincia de Buenos Aires donde hay un importante homenaje y allí está uno de los móviles de Radio Nacional con Mariana Capaccioli. Mariana, ¿cómo te va? Hola Marcos, muy buenas tardes. Exactamente, estamos en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao al 200, en Capital Federal, porque el gobierno de la Provincia de Buenos Aires está rindiendo un homenaje al escritor Osvaldo Bayer, porque se cumplen 90 años de las luchas de los peones rurales en la Patagonia. Vamos a escuchar, si les parece, qué decía Bayer cuando ingresaba a la Casa de la Provincia. Esto nos decía. Bueno, decía esto de emoción de uno cuando... Uno estuvo tanto tiempo en el exilio, le quemaron los libros y todo lo demás, y de pronto en su tierra le hacen ese homenaje, ¿no? Es decir, muy, muy emocionado. Pero siempre pensando en los que realmente lo merecen, como un Rodolfo Walsh, como un Paco Londo, como un Haroldo Conti, tres grandes amigos que fueron muertos, asesinados por la dictadura. En ellos pienso, ellos sí que se merecían esto. Va a ser, y hoy usted va a anunciar que todas sus investigaciones sobre los peones rurales van a quedar a disposición en el Museo Jaurese, ¿no? Sí, esa es mi intención, sí. Cuando yo, abandone esa tierra, quisiera que esos archivos pasen directamente a los historiadores jóvenes que van a seguir investigaciones, les van a interesar. Por supuesto, primero ahora voy a Alemania, donde viven mis hijos, voy a pedir la autorización de mis hijos. Pero creo que ninguno se puede negar. Bueno, hasta aquí entonces la palabra de Osvaldo Bayer, confirmando que van a anunciar que sus propios archivos van a formar parte de la colección del Museo Histórico Arturo Jaureche. Uh-huh. Y hoy también en esta sede de Casa de la Provincia de Buenos Aires, se va a proyectar el documental La Vuelta de Osvaldo Bayer, y por eso también está aquí presente Eduardo Anguita, quien fue el director y guionista, uno de los dos guionistas de este documental. Muy bien, mándele un abrazo grande al compañero de la radio. Gracias, Mariana. Hasta luego. Hasta luego. Mariana Capaccioli entonces estaba allí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires contando este homenaje a Osvaldo Bayer, que la verdad que se lo merece, no solo por todo lo que ha laburado, sino además porque le ha pasado un poco, no sé si le ha pasado mal, pero esta querella que le iniciaron los chosnos, ¿sí? Los retatarañetos de Martínez de Hoz, el fundador de la Sociedad Rural, por el documental Aucaligüén, donde lo vincula con la conquista del desierto y cómo la sociedad rural favoreció esto para quedarse con las grandes latifundios argentinos, bueno, se merece este reconocimiento por parte de la provincia de Buenos Aires. A los que quieran ver el documental Aucaligüén, está en los kioscos a 22 pesos, es un opcional de página 12. El otro día casualmente lo quise comprar y no pude porque se había agotado. Buena noticia. Che, Perdón que me metí, Chiquito, disculpas a Chiquito Profili, nuestro operador, pero lo digo rápido, el nuevo ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, porque nos quedamos en este ámbito, es el intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, que su nombre es Gabriel Mariotto. Digo, el cargo, aparentemente, esto es un comunicado de el gobernador Daniel Scioli, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que Arrieta es un hombre de Mariotto, así que es uno de los primeros puntos fuertes que el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires pone en terreno bonaerense. Otra buena noticia. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Don Carlos Uranowski. Bueno, ya hace un rato se hizo la celebración de la revista cultural La Tela de Araña por sus 5 años de existencia y a las 19 en Casa Patria Grande, Carlos Pellegrini 1289, Javier Garín, Hernán Brienza, estaba anunciado Pacho O'Donnell, seguramente no irá por esta circunstancia del fallecimiento de su hermano, hablarán sobre vida y obra de Bernardo de Monteagudo. Alguna vez Pacho O'Donnell me puso en la pista de ese gran personaje que fue Bernardo de Monteagudo. Uh-huh. Y realmente se lo agradezco. Y también en un rato nomás va a haber un homenaje a Hugo Midón a las 7 de la tarde en Argentores, en Pacheco de Melo, 1820, con la participación de amigos y colaboradores. En La Tela de la Araña, en la revista, hay un reportaje a Cinta Ottaviano, en el último número. Muy, muy, muy recomendable, y no es porque lo diga yo. A ver, Agustina Díaz. Bueno, decíamos que se anunció ya hace varios días que a partir de mañana, 30 de noviembre, aquel que suba con una tarjeta SUBE a un medio de transporte y no lo tenga habilitado o no ande, esto es muy importante, también hay que tener claro cuáles son los derechos a partir de ahora por resolución del Gobierno Nacional de cada uno de los usuarios de transporte. Esto significa que si uno baja al subte y por algún motivo no anda, el SUBE tiene que poder pasar gratis. Yo puedo contar una anécdota el otro día. Cuente. El día feriado yo subí al tren y no había ni boletero, la máquina que te vendía boletos tampoco vendía boletos. O sea que viajé gratis como todo el mundo que estaba viajando en tren. Mm. Y no es que uno se ponga en policía ni nada por el estilo, ¿no? Pero eso que las empresas concesionarias no cobran, ¿a quién se lo cobran después? Qué buena pregunta. No, porque digo, como mínimo una concesionaria tendría que cobrar el boleto. Estamos hablando de boletos de un peso 10, sí, ¿no? Que es lo que sale el boleto de tren mínimo. Cuando yo vuelvo, yo saco ida y vuelta, ¿no? Para ir para mi casa en el tren, en el ex Tigre, no nadie que te pique, los cosos están abiertos, los... Eso no me parece mal, ¿eh? No, yo no digo que esté mal, digo que bueno, evidentemente no les importa cobrar boleto porque, digo, están cubiertos. Una cosa curiosa. Es pero volvamos al SUBE. Dale, bueno, contemos entonces que a partir de mañana es importante saber esto. Si usted sube al colectivo y no funciona, tiene que no discutir con el chofer, por ejemplo, porque él debería aceptar que usted pueda subir igual. Veremos si no empieza a pasar que los colectivos pasan vacíos y no suben más gente porque no anda el SUBE, que es lo que probablemente empiece a pasar, ¿no? Que si no anda, decidan que siguen sin levantar pasajeros. O sea, que si no anda el SUBE, no baja. Exacto. No baja ni sube. Eso por un lado. Y por otro lado, se anunció hoy que habrá productos navideños muy baratos, sobre todo, por supuesto, en el mercado central, como ustedes siempre saben, que tiene precios inigualables, pero además habrá cadenas navideñas, también a muy, muy, muy bajo precio. Pero si quieren, lo escuchamos al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que habló sobre estas canastas navideñas baratísimas. Sobre el precio que tenía el año pasado, 7% de incremento en las canastas consideradas masivas. En el caso de la feria del mercado central, para que tengas alguna idea de precio, la sidra va a estar menos de 3 pesos. Y el pan dulce. Bueno, el pan dulce, se lo puedo decir con precisión, que no va a ser. O sea que con 100 pesos vas a tener una buena cena para 4 personas, naturalmente te vas a tener que ir hasta el mercado central. Bueno, allí estaba, repasamos entonces. La cadena Carrefour dicen que ofrece sidra, pan dulce, garrapiñada, turrón y budín a 13,17 pesos. Seguramente los que van a tener también, como siempre, muy buenos precios son los supermercados chinos. Ya nos enteraremos en los próximos días cuál va a ser la canasta navideña de esos supermercados, que en general tienen precios de los más baratos de todos. Cuni, ¿cómo anda el tiempo? ¿Se va a caer el cielo? ¿Van a caer bigornias de punta? ¿Qué es lo que va a suceder? Yo creo que sí. Mira, estamos afectados por varios frentes. Ajá. Por tormentas intensas y por vientos intensos en la capital federal. Hay 2 alertas meteorológicas que todavía están vigentes. Así que bueno, pero además hay otra zona de cobertura, además de la capital federal, por vientos intensos. Buenos Aires, noreste de Chubut, Córdoba, centro y este de La Pampa, este de Río Negro, San Luis, sur y centro de Santa Fe, Río de la Plata y zona marítima adyacente. Y por tormentas intensas, lo mismo, capital federal, centro y norte de Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, centro y sur de Santa Fe y Río de la Plata. A ver, si me están escuchando, háganme caso, hagan una cruz de sal en el piso y en el medio le clavan un cuchillo. Si no tienen la sal y no tienen el cuchillo, crucen dos alpargatas negras y la tormenta para. 7:01, nos vamos a las noticias. Silvia Mila, Graciela Almada, cuando volvemos a la editorial de Mañana de Sol. No es nada supersticioso. Ya no sabe al pecado. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 5 décimas, sensación térmica 29 grados 3 décimas, humedad 66%. En la ciudad de Paraná, 32 grados, la humedad 51%. Héctor Timerman aseguró que hay que aprovechar este momento para impulsar el desarrollo regional. En diálogo con el programa Mañana es Hoy por la Radio Pública, el canciller consideró que América del Sur va a crecer mucho más si se trabaja en forma conjunta. En ese sentido, puso como ejemplo la sustitución de importaciones. Nosotros tenemos que aprovechar este momento para tomar decisiones que juntos podamos aprovechar una situación en la cual todos los países de América Latina están pasando por una muy buena etapa de desarrollo y potenciarla. Y usted ve cuánto crece la Argentina o cuánto crece Uruguay o cuánto crece países como Perú. Mucho más vamos a crecer si trabajamos juntos en sustitución de importaciones o en la apertura de que nuestras empresas tengan prioridad a la hora de hacer explotaciones industriales en otros países. Se inició el seminario de innovación tecnológica y producción de alimentos en la Cancillería. La Cancillería Argentina y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación realizan en el Palacio San Martín el seminario Innovación, Tecnología y Producción de Alimentos. Escuchemos lo que decía el director general de Agricultura de la Comisión Europea, el doctor Lars Holgergaard. La utilización de los últimos resultados de investigación, de la innovación, la necesidad, como se puede decir, tener una producción de la cultura donde la demanda está creciente, que es un aspecto que el resultado de la aumentación de la población a nivel mundial, es donde nosotros tenemos Argentina como la comunidad europea una obligación de asegurar que la producción está correspondiente, que está en aumentación para corresponder a este la aumentación de la demanda. La palabra del director general de Agricultura de la Comisión Europea, doctor Lars Holgergaard. En Buenos Aires, Juan Domingo Candal, Radio Nacional, la radio pública. Frente de Gremios Estatales Jujeño espera propuestas del gobierno provincial sobre una suma extraordinaria. Sindicatos nucleados en el Frente de Gremios Estatales como el CEDEM, SADEP, ATE, ATSA, APL y UPCN llevaron adelante una jornada de protesta, además de un estado de alerta, un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para docentes y empleados estatales, municipales y provinciales, paro con asistencia a los lugares de trabajo en el caso del gremio de la sanidad, ofreciendo guardias mínimas en capital e interior, mientras UPCN planteó un estado de alerta y movilización hasta este miércoles. El Frente Estatal convocó a sus afiliados al paro por no haber llegado a un acuerdo sobre una ayuda extraordinaria para el sector público. El pedido inicial fue de 1.000 pesos, luego se pidió como mínimo 617, tras lo cual el gobierno provincial hizo una contraoferta de 500 pesos que fue rechazada. Con diferentes modalidades para este miércoles se aguardará una reunión del Frente de Gremios Estatales para analizar el paro y adoptar otras medidas de no obtener respuestas concretas del gobierno provincial. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Deportes. Copa Argentina, están jugando Tigre y Defensa y Justicia sobre 30 minutos del segundo tiempo. Tigre le está ganando al equipo de Florencio Varela 2-1. Ganaba el Halcón 1-0 con gol de Silva, Orban y Carrasco lo dio vuelta para el Matador, 30 minutos del segundo tiempo, Tigre 2, Defensa y Justicia 1. En Buenos Aires, Eladio Arregui, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En la ciudad de Paraná, 32 grados, en la humedad 51%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 27 grados 5 décimas, la humedad 66%, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Hoy leía la muy buena columna de Hernán Brienza en Tiempo Argentino, titulada Los patobicas culturales, en relación a esta airada crítica de Beatriz Arlo, entre otros intelectuales, contra el Instituto de Historia Revisionista Manuel Dorrego, creado por decreto de la presidenta que preside Mario Pacho O'Donnell. Y la verdad es que me sentí y me siento muy expresado por lo que allí escribió Hernán Brienza, pero aparte quería agregar algo que me hizo reflexionar sobre un poco la historia argentina, pero ya no sobre la historia argentina, sobre el tema de los próceres, sino sobre el devenir histórico de nuestra sociedad. Me parece que la Argentina tiene una larga tradición de supresión del otro. Una larga tradición donde si me molesta lo que el otro dice, saco un decreto y durante 18 años no le permito votar, no le permito expresarse, no le permito ser un ciudadano. Y si no me gusta lo que expresa ese otro, lo puedo llegar a secuestrar, a torturar y hasta desaparecer. La Argentina tiene una tradición. En general, esta tradición de supresión del otro en la Argentina es una tradición de la derecha. No es una tradición del campo de la izquierda, del campo progresista, del campo nacional, del campo popular. Son expresiones de la derecha clásica y tradicional que todo aquello que no le gusta lo suprime. No importa si son vidas, si son ideas, si son derechos políticos, lo suprime. En la columna de Beatriz Arlo, como en el posicionamiento editorial de La Nación, noté algo de eso. Noté una especie de irritación que les venía desde el fondo del estómago, pero sobre todo desde el fondo de la historia, porque hay un grupo de pensadores, algunos historiadores, otros periodistas, que vienen a cuestionar lo que había, lo que parecía inmutable, inmodificable. Y vi ahí, en ese trasfondo, algo de esta historia de la supresión del otro. Porque, ¿qué tiene de malo, habiendo un instituto belgraniano, habiendo un instituto sanmardiniano, habiendo una Academia Nacional de la Historia, habiendo también una universidad como la Universidad de Buenos Aires, que tiene un claro lineamiento en términos históricos, ¿qué tiene de malo que se incorpore una nueva voz? ¿Qué es lo terrible? ¿Por qué es irritación? A la Argentina le ha ido mal cuando ha decidido, en algunos casos por decreto, en otros casos por las armas, suprimir a eso nuevo que venía a expresarse. Le ha ido muy mal, le ha ido pésimo. Yo no entiendo cómo no se aprenden estas lecciones de la historia. Yo, por ejemplo, creo que la única mala idea es no discutir ideas. Después no tengo problemas personales con la gente que expresa una u otra opinión. Lo que sí tengo es diferencias de ideas. Ahora, estoy convencido de que la riqueza cultural de nuestro pueblo está expresada en la voz de todos. Cuando uno hoy va al kiosco, y esto siempre lo digo, uno tiene expresiones diferentes, opciones editoriales distintas, enfoques de la realidad distintas. Todo ese kiosco habla de lo que nosotros somos. habla de lo que somos como país, habla de lo que somos como sociedad. ¿Qué sería el kiosco, por ejemplo, sin la nación? Alguno me dirá, y no, bueno, nos sacamos de encima la tribuna de doctrina mitrista, ¿sería mejor? No sé si sería mejor. Si a mí me preguntan, quizás yo quisiera que la nación tuviese menos lectores, nada más. Pero yo creo que esa expresión tiene que estar en el kiosco porque hay una parte de la sociedad que así piensa. Y es interesante discutir con el otro, polemizar con el otro. En algunos casos se puede llegar a síntesis, en otros no. Pero no hay nada grave ahí, o no debería haberlo. Sobre todo con la historia que hemos tenido encima, que creo que siempre hay que refrescarla, porque si no parece que partiéramos todos los días desde el mismo lugar. No, no partimos del mismo lugar. No, esta situación que vivimos hoy no surgió de un repollo o de un decreto. Esta es la construcción colectiva de los actores de la sociedad y hemos llegado a esta encrucijada de la historia donde tenemos una presidenta que es revisionista, que reivindica la vuelta de obligado y que en un discurso ante empresarios el otro día les dijo que la batalla de Casero fue el punto de inflexión entre la Argentina industrialista y la Argentina agroexportadora. No es poca cosa, como definición desde la jefa, desde la jefatura de Estado, no es poca cosa. Ahora, no es nada terrible tampoco, porque desde el otro lado se ha dicho siempre lo contrario. Desde el otro lado siempre se ha dicho que Urquiza es el organizador. Desde el otro lado se ha dicho que el mayor desarrollo que tuvo la Argentina fue cuando los trenes eran ingleses. Desde el otro lado se ha dicho que todos los próceres del liberalismo argentino, algunos que yo incluso reivindico, como el caso de Sarmiento, son los inmaculados e impolutos, y todo lo que tenga de plebeyo y orillero, lo que venga del otro lado, no. Y este pensamiento es peligroso, porque hay que cotejarlo con la historia. Cuando los dueños de la historia oficial, que no es Pacho Donel ni este instituto revisionista, fueron los otros, en este país desaparecieron derechos políticos y personas. No son tolerantes, son intolerantes, no son democráticos, no lo están siendo, muchachos, para nada. No son liberales siquiera. Porque un buen liberal, es patriota también. Pongamos el caso de Sarmiento. Sarmiento dijo algunas cosas como la de que no había que arrojar sangre de gaucho para el desarrollo económico. Que son terribles, terribles. Pero hay que bucear un poquito más ahí, Y en el caso de Sarmiento, puntualmente, reconocerle que la ley 1420, la escuela pública, la idea de una política de Estado incluyente desde la educación, es una herencia sarmientina. ¿Y cuál es el problema de reconocerlo? Insisto, me preocupa el nivel de intolerancia, de discurso antidemocrático, de rispidez, y casi, diría yo, de barrabravas emocionales, de los muchos columnistas de La Nación, y en este caso también de Clarín, y ni qué decir de Perfil, que salen a atacar un instituto de historia que va a rescatar, por ejemplo, a Saldías, o a Jaureche, o a Hernández Arregui. ¿Y cuál es el problema? ¿No maduramos lo suficiente para entender que parte de la verdad también está en Hernández Arregui? Escuchaba recién la noticia de que Osvaldo Bayer ha sido homenajeado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que probablemente sea sus archivos a un instituto de historia. Y hay que decir, no se lo va a llevar al señor Romero o al señor Alperindongui. No, lo va a llevar al instituto Arturo Jaureche. Y esa es la síntesis. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien le puede dudar que Bayer es anarquista, liberal? ¿Cuál es el problema? Es un historiador que desenterró una historia, y si hablamos de revisionismo, hasta quizás un ejemplo clarísimo de revisionismo histórico. Una historia ocultada, que por el trabajo historiográfico, no de un personaje que venía de la academia, porque Osvaldo Bayer precisamente no venía de la academia, sacó a luz una historia enterrada. Y al conocer la verdad, pudimos hacer un poco más de justicia, por lo menos justicia histórica, a los peones muertos en el sur. Yo le diría a Beatriz Arlo, a los directores de La Nación, que moderen sus palabras, porque desgraciadamente, y esto lo tengo que decir una vez más, cuando silenciaron el último genocidio, produjeron consecuencias. y las consecuencias que generaron fueron brutales para la sociedad. Deberían reflexionar sobre este punto y entender que en la sociedad no todos somos iguales y que la diferencia, y en la diferencia, todos, absolutamente todos, nos hacemos mejores. Pensando juntos, mañana es hoy, con Roberto Caballero. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. ¿Escuchaste a Rosso? Crítica musical. Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4. Por la Radio Pública. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 7 de la tarde, 16 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente, con las noticias deportivas en Mañana Soy. Bien, todo está dado como para que Boca se consagre el próximo domingo, ya que con un empate estaría de ese modo obteniendo el torneo Apertura Néstor Kirchner Copa René Favaloro de la presente temporada. Y por supuesto que va a ser una semana especial para Boca, que hace un buen tiempo que no gana el campeonato, donde además se anuncia el posible regreso de Juan Román Riquelme al primer equipo después de esta lesión que lo ha tenido a maltraer. Lo que seguramente va a hacer Riquelme es infiltrarse para estar presente el domingo en la Bombonera de Buenos Aires y después sí tomar una decisión a ver si se opera o no de ese problema que tiene en la zona plantar del pie derecho, ¿no es cierto? Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, pero Román quiere estar en la gran fiesta del domingo, donde además se van a estar realizando las elecciones en Boca. El próximo domingo se van a realizar estas elecciones en Boca con un padrón de casi 11.000 socios que pueden votar. Se calcula que van a estar votando unos 5.000 o 6.000 socios en esta elección que además promete ser caliente, porque seguramente toda esta semana se va a seguir hablando, en un Boca que tiene frente a sí una gran disyuntiva, ¿no es cierto? Si continuar con esta gestión de Jorge Amor Ameal, que le ha devuelto a la institución Ceneice ese estilo de club social, de club de raigambre social que no deja de ser grande en lo futbolístico, como lo está demostrando, o si retornar a los tiempos del macrismo, donde Boca era una sociedad anónima que se dedicaba exclusivamente al fútbol y donde poco le interesaba el rol social que pueda tener la institución Ceneice. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguramente la campaña va a estar presente en las calles de Buenos Aires, de hecho lo está en este momento, con grandes afiches, con muchísimo despliegue desde el punto de vista de la publicidad, porque se juega mucho en la institución Ceneice respecto de lo porvenir en los próximos años. La presencia de Macri apoyando claramente a Angelici y esta unidad oficialista que se ha dado en torno de Jorge Amor Ameal. Así que va a ser una semana movida y caliente en Boca Juniors antes de la consagración, que va a ser el próximo domingo, con un empate ante el Banfield de la Volpe, a Boca le alcanza para ser campeón. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Don Carlos Uranovsky. Gracias, Roberto. Bueno, les voy a hablar de la garganta poderosa, que es muchas cosas a la vez y fundamentalmente un colectivo dedicado a visibilizar temas ocultos en los grandes medios y también una revista definida como de cultura villera. Y cuando revisamos su staff, vemos que el consejo de dirección lo integran, abro comillas, todos los vecinos de todas las asambleas de todos los barrios de La Poderosa en América Latina, que el cargo de redactor jefe lo ocupa Rodolfo Walsh y que en su plantel de colaboradores están Julio Cortázar, Roberto Santoro, el padre Mujica, Ernesto Guevara, Jorge Julio López, Luciano Arruga y también los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Bueno, ahora acaba de aparecer el número 11 de La Garganta Poderosa y en cada edición, en tapa, aparece un conocido que grita, pero no de enojado, sino de contento de colaborar con la revista. En este caso, el que grita desde la foto es Ginóbili, Emmanuel Ginóbili. En este mismo número, además de un aliento a Hugo Chávez para que se recupere su salud, aparecen entrevistados el arquero de Belgrano de Córdoba, Olave, Eduardo Galeano, Ricardo Darín y el testimonio llegado directamente desde el corazón de muchas villas. Vamos a escuchar un sonido de una de las entrevistas de la Garganta Poderosa. Patricio Rey. Con Bruno, ¿no? Y dicho y hecho, terminé de votar, claro, no había gente, pero estaban las butiqueras, los muchachos de seguridad, todo, empezaron todos a salir con la butique, con la foto. Y la primera noticia que tuvo Bruno, en un momento paró y me dice, papá, dice, ¿por qué todos te piden cosas a vos? Y yo Buenos Aires prácticamente no conozco, yo no conozco Palermo culo, Palermo no sé qué, los ojos, Palermo Hollywood, a algunas penas voy a... El Indio Solari, ¿eh? En una de las entrevistas de la Garganta Poderosa. Carlos, también en ese número los chicos hacen una nota sobre el programa de TN que se llama Esta es mi Villa. No sé si vieron alguna vez esa publicidad. Lo hace Bazán y es un programa en el que se cuentan o se intentan contar... Julio Bazán. Julio Bazán. Se intentan contar historias en primera persona sobre gente que vive en las villas. Ellos dicen que esto no es representativo de la gente que vive en los barrios populares y si ustedes prestan atención a la publicidad en ese corto, digamos, el programa se presenta de esta manera. Gente que a pesar de la pobreza conserva su dignidad. Dicen eso en la publicidad de ese programa. Bueno, por eso los chicos lo critican. Bueno, La Garganta Poderosa es mensual, se propone hacer frente a la información estereotipada e interesada de la que acaba de hablar Agustina, que los grandes medios tienen sobre las villas, miradas que generan xenofobia, discriminación y variados temores. Es una revista que no acepta publicidad comercial paga. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Carlos Ulanowski. Cultura y espectáculos. Bueno, y está en línea Víctor Santamaría, secretario general del SUTE, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal. Y en realidad vamos a hablar con Santamaría sobre algo que se viene, que son la discusión paritaria. ¿Hay piso? ¿Hay techo? Santamaría, ¿cómo le va? Roberto Caballero y el equipo de Mañana es hoy. Los saluda desde la radio pública. Buenas tardes, ¿cómo le va, Roberto? Bien, muy bien. A pesar de que está lloviendo, ¿no? Pero... Sí, dicen que se está cayendo todo, ¿no? Sí, pero bueno, buenas tardes igual. Bueno, a ver, teníamos esta duda. Se empieza a abrir la discusión paritaria para el año que viene y la discusión, obviamente, si hay piso y hay o hay techo, digamos, en esta discusión. Quería conocer su opinión. Bueno, la verdad es que todos los años se abre la misma discusión, parece un clásico del verano, donde siempre que se abre el tema paritario, discusión en convenio colectivo, se dice que hay techo y piso. Y la verdad es que por lo menos del 25 de mayo del 2003, donde asume la presidencia Néstor Kirchner y los 4 años de Cristina, en un momento no, alguien dijo que había techo y había piso, al contrario. Cada realidad, cada sector tiene su realidad y acuerda salarios y condiciones de trabajo conforme a esa realidad. Y la verdad que también hay que reconocer otra cosa, creo que del 75 hasta recién el 2003 se empezó a recuperar salario, porque tuvimos desde el año 75 por la dictadura militar y por algunos gobiernos democráticos, especialmente en la década del 90, los trabajadores nunca pudimos recuperar salario. Creo que a partir del 2003 empezamos en discusiones paritarias a recuperar el salario y hoy continúa ese mismo esquema político, económico y social que también sacó a la Argentina adelante en estos últimos años. Ahora, para el 2012, ¿esta discusión va a mantener los niveles que mantuvo en el 2011 o se va a desacelerar un poquito la economía y eso va a hacer que, por ejemplo, los sindicatos pidan menos o que los empresarios ofrezcan menos, que sería en este caso la contraparte? Yo creo, a ver, creo que en primer lugar cada sector tiene una realidad por ahí diferente y más pasan los años, esas realidades por ahí se van acentuando, si el sector va creciendo, si el sector de la producción, si el sector de industria, si tiene que ver con el comercio, con los servicios, cada sector tiene una realidad, por supuesto que hay ciertos parámetros que son factor común para todos. Y también lo que sabemos es que la Argentina pudo crecer, pudo avanzar, fortaleciendo su mercado interno. Y cuando hablamos de mercado interno, es el bolsillo de los trabajadores con el salario. Eso es lo que hace que el comerciante pueda vender, lo que hace que ese comerciante pueda comprar un industrial, que el industrial pueda pedir materias primas a los distintos sectores, y que la Argentina tenga esta rueda productiva que realmente ha hecho que en los últimos años podamos tener los índices de desempleo casi históricos, donde la industria pueda crecer, donde hoy tenemos problemas de crecimiento más que problemas de congelamiento de la economía. Uh-huh. Y creo que esto es lo que está claro hasta ahora. Por supuesto, nadie puede desconocer y nadie puede negar que hay nuevas variables económicas, digamos, dentro del mismo proyecto, por ejemplo, el tema de los subsidios. Entonces es un tema tampoco que le llega a todos, es una cuestión voluntaria y los sectores de mayor poder adquisitivo que lo pueden pagar. Acá nadie está obligando al que trabaja o al que no puede hacerlo que renuncie a su subsidio, sino que se está haciendo en los sectores justamente que lo pueden hacer. Otra preguntita en relación a ya lo que sería el panorama gremial. Hoy se conocieron declaraciones de Martínez, el líder de la UOCRA, diciendo que él va a resignar, digo, y que no va a ir por la conducción de la CGT. ¿Cómo está este panorama? ¿Moyano va a ser reelecto? ¿Moyano dará un paso al costado? ¿Cómo ve el panorama de la CGT? Yo creo que falta todavía mucho. Son 6 meses en el cual el movimiento obrero tiene que dar una agenda de trabajo principalmente. Yo creo que hoy hay una agenda, pero es muy parcial, y donde tenemos que discutir muchos otros temas que por ahí son interesantes a todos los que formamos parte del movimiento obrero y no un sector determinado. Me parece que ese esquema es lo que hay que trabajar. No hay que discutir nombre y apellido, sino, por supuesto, dentro del proyecto de la CGT y dentro de la CGT, que formamos parte de un proyecto nacional y popular que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, es que vamos a seguir trabajando y luchando. Creo que ese tiene que ser el esquema que tiene que meter la CGT a el futuro inmediato. Santa María, ¿cómo le va? Marco Citadini lo saluda. ¿Cómo le va, Marco? ¿Cómo le va usted? Bien, muy bien. Quería preguntarle justamente por esto que usted estaba mencionando, esta última pregunta, esta última respuesta viene a cuento de lo que le quiero preguntar, porque uno cuando ve esto de piso, techo, en realidad lee que es una declaración de Omar Plaini, y a mí me da la impresión de que muchas veces, en estos momentos, los sindicalistas están como siempre a punto de dar un paso en falso, motivado por algunos medios, que lo que quieren es sacar algún tipo de declaración que, digamos, de algún modo lo que haga es justificar esta supuesta pelea entre la CGT o la conducción de la CGT y el gobierno nacional. ¿Ustedes, digo, ven esto que está pasando, que tal vez van a pedirle alguna declaración en función de ese escenario? Pero, por supuesto, los grandes monopolios de la comunicación que responden a grandes capitales económicos intentan de que este proyecto nacional y popular se divida y que haya fisuras dentro del mismo proyecto. Me parece que tenemos que leer muy bien lo que está pasando y tenemos que ser claro en lo que estamos analizando. Y yo creo que, vuelvo a repetir, hoy los trabajadores, en octubre pasado, votaron en su gran mayoría este proyecto nacional que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Y creo que esto es lo que tenemos que revalorizar y poner en valor y seguir defendiendo. Creo que no hay contradicción entre lo que pide el movimiento obrero y lo que se votó en las elecciones. Creo que al contrario. La jefa de nuestro movimiento nacional y popular se llama Cristina Fernández de Kirchner y a la cual nosotros debemos en conjunto de trabajar para que el proyecto siga avanzando como lo avanzó en estos últimos años. Santa María, ¿qué tal? Agustina Díaz lo saluda. ¿Cómo le va, Agustina? Bien, usted se refería a los subsidios en un momento de su exposición y una de las cosas que se dijo es que la quita o reducción de subsidios iba a impactar, por un lado, en las expensas. Entonces le pregunto cuál es su mirada sobre ese tema y, por otro lado, cómo influye esto, si es que lo hace, en las paritarias del sector. Bueno, en primer lugar, creo que, como decía recién, cada paritaria es una paritaria distinta a la otra. Nosotros lo que tenemos y lo que tratamos de hacer, como decimos en los últimos años, es tener una responsabilidad en el momento de discutir el salario, especialmente que esto sea una cuestión, nuestro salario nunca salió del contexto nacional, por un lado. Y por otro lado, tratamos de que sea en forma escalonada para que los que realmente van a pagar nuestro salario, que son los propietarios o los que pagan las expensas, lo puedan hacer en forma también escalonada y que no tengan un impacto directo y bruto en lo que tiene que ver con lo que tienen que pagar ellos todos los meses. Carlos. Santa María, Carlos Ulanowski lo saluda. ¿Cómo le va, Carlos? Bien. Simplemente yo no me dedico a estos temas, me dedico a la cultura, al espectáculo, pero simplemente le quería decir, aprovecho esta circunstancia de que usted está saliendo al aire, que lo felicito por la tarea cultural que están llevando desde el Centro Cultural Caras y Caretas. Bueno, muchas gracias. Ahora estoy justamente entrando a la presentación de un libro y bueno, nosotros también nos sentimos muy... muy contento porque entendemos que todo lo que tiene con la cultura es el verdadero cambio que debemos llevar adelante, digamos. Todo lo demás temas que tienen que ver, sí, que son importantes, un punto más, un punto menos de salario, o una discusión más, una discusión menos, son importantes, pero creo que si no hacemos un verdadero cambio cultural, la Argentina volverá, si no, a repetir los errores del pasado. Santa María, muchas gracias por la comunicación con la radio pública. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo. Era Víctor Santa María, el secretario general del SUTER, el Sindicato Único de Trabajadores, edificio de renta horizontal, y dice que está lloviendo muchísimo, muchísimo. Hágame caso, Cruz de Sal, cuchillazo en el medio. 7:30, nos vamos a las noticias. Silvia Mila, Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 2 décimas, la sensación térmica 30 grados 6 décimas, humedad 75%. El secretario de Agricultura enumeró los objetivos del seminario sobre innovación tecnológica para el sector. La Cancillería Argentina y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca realizan en el Palacio San Martín el seminario Innovación Tecnológica y Producción de Alimentos, Experiencias de la Argentina y la Unión Europea, con la apertura del secretario de Agricultura de la Nación, ingeniero Lorenzo Basso, el consejero especial del director general de Agricultura de la Comisión Europea, doctor Lars Kohlgart. Escuchemos lo que decía el secretario de Agricultura de la Nación, ingeniero Lorenzo Basso. El motivo del seminario titulado Innovación, Tecnología y Producción de Alimentos, Experiencias de Argentina y de Unión Europea, reúne un montón de paneles vinculados justamente a la innovación y a las nuevas tecnologías en el sector, muchos de los cuales necesitan del diálogo bilateral para comprender en qué, cómo vemos o qué mirada tenemos desde la Argentina y nosotros entender cuál es la mirada de la Unión Europea en esos temas para poder de esa forma ajustar las políticas públicas que en definitiva se transforman en políticas de Estado. Buenos Aires, Juan Domingo Candal, Radio Nacional, la radio pública. Lanzan un programa de inclusión de conocimientos para empleados de la administración pública. Con el objetivo de comunicar las propuestas destinadas al desarrollo profesional de empleados de la administración pública, se lanzó hoy el portal capacitar.gov.ar. Lo hizo el director nacional del Instituto Nacional de Administración Pública, Carlos Caramelo, quien definió este programa como de inclusión de conocimientos. También hoy recibió el certificado ISO 9001 por calidad de gestión. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal, temperatura 28 grados 2 décimas, la sensación térmica 30 grados 6, la humedad 75%, el cielo está cubierto, la visibilidad 9 kilómetros, reducida por lluvias. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todo. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Sí, buenas tardes. La escuela pública de Sarmiento, sí, fenómeno, está muy bien. Hasta el primario. No sea cuestión después que si siguen estudiando los gauchos se avivan y se les hacen contra. Una esa, no me gusta Sarmiento. Y otra, cuando mandaba a los enfermos a morir a Martín García. Él y Roca, no me gusta Sarmiento, hermano. Tendrá cosas buenas, pero no me gusta. Chao, buenas tardes. Sí, Ana María de Perque, Chacabuco. Para pedirte, Roberto Caballero, no les pidas que se moderen. Decirles que sigan hablando así, porque así cada vez los descubrimos más. Gracias. Hola, muchachada, Rosita Villa Luz Uriaga. Quiero contarles que acá en Villa Luz Uriaga, 7 y 10 de la noche, será algún chaparrón que se viene el mundo abajo. Sí, buenas tardes, María Teresa de Belgrano. Y quiero agradecerle, bueno, a todos, pero a Ula por las entradas para Un Amor. La verdad que es fantástico, estuvo muy buena y le agradezco muchísimo. Así que bueno, nada, eso. Muchas gracias por lo que hacen. Hasta luego. Y... Qué bueno. Qué extraordinario, una oyente que agradeció las entradas. Por fin. Vamos. Es la lluvia, es la lluvia. Es la lluvia que ablanda. No, gracias, muchas gracias. Pero igual, nosotros seguiremos trayendo entradas. Tal cual, por supuesto. Tenemos a alguien enganchado, vamos. ¿A dónde? Ah, no lo había visto. Estamos acá en línea. Perdón. El aludido, hace unos minutos hablamos de él. Justamente. Está en línea Omar Plaini, secretario general del Gremio de Canillitas de la República Argentina. Hola Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Un gusto escucharte. ¿Cómo te va? Igualmente. Bien, acá estamos. Estábamos recién charlando con Víctor Santamaría. En realidad la duda que tenemos es si para el año que viene hay algún tipo de piso o techo en la discusión paritaria. Quería conocer tu opinión. No, bueno, la opinión de la CGT es la misma que ha mantenido siempre en su agenda. Nosotros consideramos que no hay piso ni techo en la discusión paritaria y esto lo ha dicho el propio ministro de Trabajo, el doctor Carlos Tomada, hace un par de días, 3 o 4 días. Ha manifestado él mismo que no hay piso ni techo. Lo importante en esto es la que no haya desborde y la racionalidad en la negociación, que de hecho la CGT la ha mantenido todos estos años y las organizaciones sindicales que han, cada una en su actividad, han negociado, han mantenido un grado de racionalidad muy importante. Así que después se compone de, en su momento, cuando discutamos, cómo están las variables económicas, que son múltiples, ¿no? Tal cual. No, me imagino también que los sectores empresarios, yo el otro día leía a de Mendiburen, están muy interesados en poner un techo a todo. Menos los argentinos, en términos de vivienda, digo, después techo a la discusión salarial, es un esfuerzo permanente de la parte empresaria. Ellos quieren ponerle un techo. Claro, y es permanente. Se ve que todavía tienen reminiscencia de los años 90 algunos. Tal cual. No se dieron cuenta que cambió, que este proyecto no tiene nada que ver con los años 90, que aquel era el proyecto de la deflación, del ajuste, que quitaba el trabajo. Este es otro proyecto, este es el proyecto del rol del Estado como interviene en el proceso socioeconómico, la producción, el empleo, el salario, el consumo. Estamos hablando de un proyecto en las antípodas. De hecho, aquellos que siguieron con el proyecto de los 90 en el mundo, así la está pasando la vieja Europa. Tal cual. Así que me parece que esto no debe preocupar a nadie, mucho menos al sector empresarial, que bueno, la propia presidenta ha dicho, ¿no? Con los fondos del Bicentenario le dio préstamo a tasa negativa y lo compraron dólares. Así que tenemos un empresariado, por lo menos a mí no me gusta generalizar, pero un sector importante que no es muy confiable, que digamos. Omar, ¿cómo está la relación entre la CGT y la presidenta? Insisto, lo he dicho hasta el cansancio, es una relación institucional, es una relación, nos sentimos parte de este modelo desde el primer día, del 25 de mayo del 2003, primero con Néstor Kirchner y con Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros queremos aportar a resolver los temas pendientes, entre ellos el tema que todavía nos preocupa a todos los argentinos, que es el trabajo en la economía informal. Creo que hay que dar respuesta, los empresarios tienen mucho para aportar y para decir. Y después seguramente tendremos matices, tendremos miradas en algunas que pueden ser distintas o encontradas, porque la presidenta tiene que velar por los 40 millones de argentinos y nosotros por el sector que representamos. Pero sigue siendo de un fuerte compromiso, lo ha dicho el secretario general de la CGT, nosotros somos parte de este modelo, no solamente lo acompañamos. Y lo hemos demostrado en cada oportunidad que hubo, y sobre todo en momentos difíciles, cuando acechaban muchas tempestades de muchos que les interesaba volver rápidamente a los 90. Así que después las otras cosas son fuegos de artificio que a veces se alimentan a través de los medios, pero no son más que eso. ¿Cómo le va, Plaini? Marco Citadín lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, justamente usted hablaba de esto, yo leía las declaraciones suyas que se reflejaron en varios medios, y lo que usted dijo en realidad se puso la mitad nada más. Se dijo esto de que no había piso ni techo, lo de la racionalidad no se mencionó, no sé si usted se dio cuenta de eso. Sí. Y me parece que... Perdone que lo interrumpa, sí, me han dicho que hoy un periodista del grupo Clarín, del grupo monopólico de posición dominante, creo que Ventura se llama, publicó en una página que yo había hablado y había dado un número de porcentual que pedía el movimiento obrero. Quienes me conocen y me siguen saben que yo jamás hablo de números y jamás hablo en temas personales, claro, o respondo a cuestiones personales. Así que, bueno, de este grupo no me extraña nada. De hecho, estamos en una dura disputa de hace muchos años, así que los conozco como operan. Otro de los datos que estaba circulando por allí, que parece ser una operación de prensa, es que se reformularía el tema del MTA de la década del 90, con Hugo Moyano a la cabeza. Digo, ¿hay algo cierto en esto o es...? Mire, Perón hablaba de la evolución del mundo. ¿Usted cree que los dirigentes sindicales podemos involucionar? Claro. Nosotros hablamos de la evolución. El MTA fue un instrumento en su momento que fue de extremo beneficio, no solamente para la clase trabajadora, sino para los argentinos, por la etapa que cumplió y la pelea que dio. Luego llegamos a la CGT, así que hoy somos la CGT. Nadie mira para atrás ni vuelve para atrás. El mundo va hacia adelante y nosotros tenemos que seguir profundizando este modelo. Así que, de ninguna manera, evidentemente hay una intención aviesa de seguir poniendo piedras entre la CGT, el movimiento obrero y el gobierno. Bueno, de nuestra parte por lo menos no lo van a lograr. Estamos convencidos de este proyecto, de este modelo de país, aunque tenemos asignaturas pendientes, lo sabemos todo, el propio gobierno lo manifiesta. Pero bueno, en un mundo convulsionado, en una crisis como tiene el capitalismo, que hoy ya no puede responsabilizar al muro de Berlín porque se cayó, ya tienen que asumir ello. Evidentemente el desafío es si aquí le ganamos definitivamente los sectores industrialistas y desarrollistas a los sectores económicos financieros. Este es el desafío que tiene la humanidad hoy. A ver, Omar, una última. El otro día escuchaba que se planteaba la discusión salarial paritaria en los términos de la inflación de la góndola de los supermercados. Sí. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Hay alguna posibilidad? Porque entre los grandes formadores de precios, obviamente, están las empresas, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad que, como parte de esa discusión paritaria, esté la fijación de cuál es la estructura de costos, por ejemplo, de cada una de las empresas? Porque supongamos el caso de que una paritaria sea el 35%, sí, y después estas mismas empresas oligopólicas, en su gran mayoría, trasladan ese 35%, sí, a la góndola del supermercado. Estamos en la misma, ¿no? Es un juego de nunca acabar. Bueno, ese es el desafío. Por eso cuando nosotros presentamos el proyecto de ley de participación a las utilidades de las empresas, ¿qué estamos diciendo nosotros? Inclusive, dentro de los 32 artículos, estamos destinando una parte, el 50% de esa participación, a la capacitación y la formación de los trabajadores en la economía informal. Lo que estamos diciendo es, nosotros, señores, hablan sus balances, muestren sus balances. ¿Qué tienen que ocultar? ¿Qué cosa tan grave tienen que ocultar que no lo pueden mostrar? Pero bueno, este es el sector del empresariado que siempre ha sido voraz y del capitalismo. Bueno, Omar, yo la verdad que, por mi parte, no sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacerlo, Omar. Yo ya estoy satisfecho, me ha sacado algunas dudas en relación a lo que va a ser, digamos, la discusión paritaria del año próximo y también sobre el posicionamiento de, en este caso, Omar Blaini, pero también CGT en relación a los meses que vienen. Le mando un abrazo grande. Un abrazo, caballero. Hasta luego. Chao, Omar. Era Omar Blaini, el secretario general del Gremio de Canillitas, y que planteó, digamos, diversas alternativas sobre cómo puede ser la discusión salarial por año próximo. Lo concreto hasta ahora es que no hay ni piso ni techo en relación a lo que va a ser la discusión de salarios, pero me parece que viene fuerte la idea de introducir en el debate también el tema precios. El tema precios, porque no es otra cosa que un factor distorsivo, ¿no?, a la hora de discutir salarios. Si un trabajador va y ve que después en el supermercado le aumentan las cosas, realmente eso tiene que formar parte de la discusión en la mesa paritaria, algo que habitualmente los empresarios no quieren, digamos, no quieren entrar a discutir cómo es que ellos llegan a sus precios, ¿no?, a poner un determinado producto en la góndola a un precio y no a otro. Claro, está bueno eso que decís, Robert, porque pareciera sino que los precios son como algo que viene del más allá y que aumenta por ahí los precios, ¿no? Y son los mismos, sobre todo en un rubro como es alimentos, donde los grandes supermercados, por ejemplo, son los formadores de esos precios. Los que deciden cuánto sale algo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, es parte de una discusión interesante. Y yo también ahí diría que no hay que asustarse tanto por las diferencias que puedan tener el CGT con el Poder Ejecutivo. Son diferentes ópticas. Y también me parece que hay que madurar en esa discusión, porque es real que cuando uno hace apelaciones las tiene que hacer a ambos lados, ¿no? Al sector sindical, pero también al sector empresario. Y recordaba muy bien Omar Plaini que cuando el Estado Nacional, es decir, todos los argentinos, le dimos créditos bicentenarios a algunas empresas, estas compraron dólares y fugaron divisas casi por el mismo monto y valor, lo cual es casi, diría yo, un término de codicia y egoísmo, casi diría una conducta antisocial, ¿no? Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter. @ la radio pública. ¿Escuchaste a Larrea? Swing. Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12. Por la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 44 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Agustina Díaz. Bueno, no está complicada la situación aquí en la Ciudad de Buenos Aires respecto de los docentes. Ustedes saben que el día jueves la legislatura tiene pendiente un debate respecto del proyecto de Macri por las juntas de clasificación docentes, que son las que designan y proveen además la posibilidad de ascenso a un maestro. Bueno, los docentes están absolutamente en contra de este proyecto. Se instala una carpa a partir de mañana frente a la legislatura en rechazo a este debate que se va a dar adentro. Fracasaron las reuniones entre los distintos gremios y el ministro de Educación. La última fue el viernes y no llegaron a un acuerdo como para que el proyecto, que los docentes lo que pretenden es que se debata primero en las escuelas y en todo caso después en la legislatura. ADEMIS, que no es el sindicato mayoritario, hace paro durante 2 días, mañana y pasado. Los docentes de UTE Cetera, que sí es el gremio mayoritario, lo hacen el día jueves, el día en el que el macrismo pretende debatir esta cuestión en la última sesión en la legislatura, donde también van a buscar el debate de otros temas, como por ejemplo Cuida Coches y Trapitos, que es otro proyecto de ley polémico que tiene el macrismo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Marco Cittadini. Sí, hace un ratito nos había contado Alicia acerca del alerta meteorológico. Bueno, ya en Olavarría, por ejemplo, ha caído granizo, lo mismo que en Zárate, en San Antonio de Areco, distintas localidades en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, pero en Olavarría es donde hubo grandes daños que incluyeron voladuras de techos y caída de árboles. El Cuerpo de Defensa Civil está trabajando en asistencia a las víctimas y está recorriendo la ciudad para desbloquear las calles. Así que bueno, una situación complicada para esa ciudad, ¿no? Javier Vicente. Bien, actualizamos resultados de lo que está ocurriendo en estos momentos en la Copa Argentina, porque Tigre le está ganando a Defensa y Justicia en la cancha de Lanús 4-2 con suplentes. Newell's Old Boys iguala con Patronato 0-0. Partidos que se van a televisar mañana, abiertos, gratuitos y para todos de la Copa Argentina, como el de Racing con El Porvenir, que van a estar jugando en San Juan. El de Desamparados frente a Gimnasia, también en San Juan, pero a las 19 horas. El de Racing es a las 22:10 por la televisión pública. Tenemos también en Catamarca Excursionistas Huracán, que se va a jugar a las 19 horas. O Belgrano Sacachispas, que también van a estar jugando a las 22:10 en Catamarca. Entre otros partidos de la Copa Argentina en los 32avos de final. Pero lo importante es lo que va a pasar esta noche. En el José Amalfitani de Liniers, Vélez está ante la gran circunstancia de tener que revertir el 2-0 en contra frente a la Liga Deportiva Universitaria de Quito en estas semifinales de la Copa Sudamericana. Va a poner un equipo bien ofensivo en cancha el entrenador Ricardo Gareca, con 3 delanteros. Va a estar jugando el Burrito Martínez en su regreso, Guillermo Franco y Jonathan Ramírez, el uruguayo. Así que va a ser para tener en cuenta este partido de esta noche, las semifinales de la Copa Sudamericana. Mañana se juega la otra semifinal entre la U de Chile y el Vasco da Gama de Río de Janeiro. El partido comienza a 21:15 y en estos momentos está lloviendo todo sobre José Amalfitani. Así que ese condimento también seguramente le va a poner emoción a un partido definitorio como este que van a jugar Vélez y la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que dirige el argentino Bausa. Alicia Crumier, me trabó la lengua. Bueno, también, alerta por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo en Venado Tuerto, Pergamino, Junín, Florentino Ameguino, La Boulage y Monte Maíz. Así que abarca también la provincia de Buenos Aires, parte del sur de Santa Fe y Córdoba. ¿Y quiénes hacen el programa con nosotros? Luciano Profili, Anita Maroto en la puesta en el aire, producción general Carlos Zubowski, con el Sara Laza, Silvana Avellaneda y Majo López. Una producción de lujo. Don Carlos Uranowski. Bueno, respecto de la película que regalamos entradas hoy, que se llama Las Acacias, una bonita película argentina, por suerte la dan en varios cines, la dan en el Abasto, en el Patio Bullrich, en el Cinema City General Paz, en el Showcase Belgrano, en el Village Caballito, en el Gomón, en el Lorca, en el Hoist Dot, porque en este momento la permanencia de las películas argentinas en la cartelera son muy volátiles, muy, muy volátiles, y eso tenemos que lamentarlo. Y lo que quería agregar respecto de esta valiosa y valerosa revista La Garganta Poderosa es que el título remite al nombre de la moto con la que Ernesto Guevara y su amigo Alberto Granados recorrieron parte de Latinoamérica en la década del 50. La moto se llamaba La Poderosa. Y algo importante que me señaló Agustina Díaz. Que está bueno también en la revista, y es que los títulos están abajo. Entonces, cuando les preguntamos a los chicos por qué, si en general los títulos se ponen en el sobre la página, ¿no?, en la parte de arriba de una página, ellos nos explicaron que porque lo importante siempre es lo que está abajo, y por eso los títulos en La Poderosa están abajo. Bueno, la verdad que es una revista muy, muy recomendable. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Carlos Ulanowski, Cultura y Espectáculos. Muy bien, nos volvemos allí a la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, donde está el móvil de Radio Nacional, con Mariana Capaccioli. Mariana. Marcos, acaba de finalizar este acto en homenaje a Bayer, y uno de los funcionarios que encabezó este homenaje en la Casa de la Provincia de Buenos Aires es Gustavo Marangoni, el vicepresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y a partir del 10 de diciembre va a ser el presidente del Banco del BAPRO, del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, Marangoni, ¿cómo ha vivido este acto muy emotivo de homenaje a Bayer? Sí, exactamente, esa es la palabra, con mucha emoción, porque es un homenaje a un grande, esto se dice habitualmente, pero en este caso realmente es un grande de la historia, es un grande como persona por los valores que encarna y por la reivindicación de la ética, porque la obra de Bayer es una gran reivindicación de los valores éticos del ser humano, para ponerlos como bandera siempre, y en este caso recordar su obra, recordar este triste aniversario de los 90 años de los fusilamientos, de la masacre de la Patagonia, bueno, nos ayuda a ejercer esta tarea docente permanente, mirando esperanzadamente hacia adelante para que estas cosas nunca vuelvan a suceder y para recordar cuáles son las verdaderas escalas de valores que tenemos que estructurarnos como sociedad. Marangoni en Radio Nacional, lo escuchan Roberto Caballero y Marcos Citadini. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marangoni? Buenas tardes. Tengo una preguntita para hacerle. La verdad que hoy está muy bien, ¿no?, el homenaje a Osvaldo Bayer, porque uno también puede inscribir a Osvaldo Bayer en esta corriente de revisadores de la historia, ¿no?, y que hacen de alguna manera irrumpir a los ojos de millones historias ocultadas por el poder. Pero yo quería conocer su opinión particular, lo reconozca usted como un gran jaurechiano, sobre esta polémica que se dio alrededor del Instituto Nacional Revisionista que creó la Presidenta de la Nación, Manuel Dorrego, y la postura de la Nación, que ha sido bastante brava. Bueno, la verdad es que a veces cuesta entender ciertas posiciones de intolerancia. Yo no veo cuál es el problema que puede surgir a partir de que un instituto que tiene una visión, en este caso revisionista, de la historia, ejerza a partir de distintos intelectuales e historiadores su función. Yo creo que algunos, en nombre de la intolerancia, actúan con mucha intolerancia. Sí. Casualmente hoy estábamos hablando y opinando en ese sentido, pero no deja de ser también, me parece, digamos, preocupante, porque esta intolerancia ha tenido consecuencias en la historia argentina. Indudablemente, y como hay algunos que sistemáticamente a lo largo de nuestra historia parece que son los dueños de la tolerancia, los dueños de las instituciones, los dueños de los valores libertarios, me parece que justamente ahí tenemos una verdadera contradicción de los términos, porque no hay nada mejor que en última instancia distintas corrientes historiográficas debatan, investiguen, expongan sus distintos puntos de vista para enriquecer la cultura de todos los argentinos, las posiciones, por eso me parece que hay todavía en algunos cierta inercia de establecer una suerte de historia oficial o de historia única o de una verdad definitiva, que es imposible en el marco de la vida de los pueblos poder imponerla. Marangoni, ¿cómo le va? Marco Citadini. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Quería preguntarle por algunos cambios que se van conociendo en el gabinete de Daniel Scioli. Uno se entera que el intendente de Cañuelas, Arrieta, asume en asuntos agrarios, que se menciona a Martín Ferré al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Me gustaría conocer su opinión de esta continuidad que se va dando en el gobierno de Daniel Scioli. Yo creo que lo importante, más allá de los nombres que oportunamente anunciará el gobernador, es que tanto la provincia como la Argentina continúen por este camino de crecimiento con justicia social en el que se encuentran transitando desde hace 8 años. Hay que poner en vista en las cuestiones estratégicas. Y lo estratégico es que los argentinos tenemos que seguir eligiendo el camino de la producción, el camino del empleo, el camino de la retribución justa del salario, el camino de la inclusión social, de la asignación universal por hijo. Lo importante es que la obra que comenzó Néstor Kirchner y que está llevando adelante ahora Cristina Fernández pueda tener su traducción en todo el territorio argentino y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país, y en esto justamente también es donde hay que seguir llevándolo como bandera a la victoria para que los futuros años sean de mayor empleo, de mayor justicia, de mayor inclusión, de más viviendas, y para eso es para lo que estamos trabajando y haciendo nuestro aporte desde la provincia. Marangoni, muchas gracias y felicitaciones por este homenaje a Osvaldo Bayer. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Muy bien, Mariana. Entonces escuchábamos a Gustavo Marangoni, el vicepresidente del Banco Provincia y designado como futuro presidente del banco que va a asumir el 10 de diciembre. Gracias, Hasta luego. Mariana Capaccioli estaba entonces allí en la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, justamente. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Les quería opinar sobre lo que estaban hablando de Sarmiento. Soy Osvaldo de San Miguel. Y bueno, yo pienso que a cada persona hay que ubicarla en el contexto que le tocó actuar y ver qué temas se dirimían en el momento. Hola, soy Marta de Parque Chacabuco. Yo quería saber, ¿este año no nos van a dar esa suma fija que nos estuvo dando nuestra Cristina a los jubilados? Como todavía no han dicho nada. Bueno, espero que tengamos buenas noticias. Gracias. Caballero, te habla Guillermo Mar del Plata, y es por el tema de la línea. A mí me impresiona la visión que tiene la presidenta. Hace una defensa descarnada de la aerolínea y una semana después se cae a América. Realmente, eso es viento de cola. La presidenta es viento de cola. Un abrazo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Y bueno, esta oyente que llamó preguntando por el tema de si hay alguna suma fija, ¿no?, para jubilados. La verdad que no sabemos nada, vamos a tratar de averiguarlo. En principio no tenemos, digamos, ninguna información en ese sentido. Sí ha habido este año aumentos, en los dos aumentos del año, que suman 37%, ¿no? Pero bueno, vamos a averiguarlo. ¿Quién le dice? Nosotros averiguamos. Bueno, tenemos novedades en caso Ferreira. Exactamente. En esa investigación, la Fiscalía pidió que se eleve ya también a juicio oral a los 7 policías acusados de liberar la zona en la muerte del militante del Partido Obrero. Ustedes recuerdan allí en octubre de 2010 en Barracas. Están 7 policías, como decíamos, acusados de no haber impedido que fueran atacados por la patota de la Unión Ferroviaria, por no haber recolectado pruebas. Y el dato relevante es que uno de los que está procesado y que ahora sería juzgado es quien fue el camarógrafo que justo esos minutos en los cuales se podría ver la agresión no los tiene grabados. Qué casualidad. Bueno, Alicia Cuniverti, ¿quiénes son los ganadores? Digo, Marta de Montserrat, 922, Marta de Montserrat. Silvia de Boulogne, 794, Silvia de Boulogne. Y Delia de Flores, 008. Delia de Flores tiene que pasar a buscar las entradas por Maipú 555. Y van a ver una bonita película argentina que se llama Las Acacias, de Pablo Giorgelli. Señor Marco Cittadini, tengo dos minutos, todo para usted. Sí, en realidad vamos a decirlo cortito porque lo importante es escucharlo. Primero en el micrófono y escuchar a George Harrison, que hace 10 años nos dejaba. Y la verdad es que para quienes amamos mucho a los Beatles, era el contrapeso perfecto de dos monstruos como eran McCartney y Lennon, que se juntaban a escribir, le escribía solo y le salían cosas como esta. Sweeping, still my guitar gently weeps. Bueno, ahí estaba, impresionante. ¿Cómo se llama este tema? While My Guitar Gently Weeps, que en la... No, bueno, no quiero...